la rosa más perfumada que nunca, nunca yo conocí. Hoy te he encontrado y sos mi locura, quisiera amarte hasta morir. Pensaba siempre en un imposible, pero en el fondo lo presentí, que llegarías de pronto un día y hoy como nunca quiero vivir. Que llegarías de pronto un día y hoy como nunca quiero vivir. Coralí, mi linda Coralí, Coralí, te quiero para mí. Coralí, te voy a amar así. Coralí, contigo yo soy feliz. Quisiera amarte hasta morir. Pensaba siempre en un imposible, pero en el fondo lo presentí, que llegarías de pronto un día y hoy como nunca quiero vivir. Que llegarías de pronto un día y hoy como nunca quiero vivir. Coralí, mi linda Coralí, Coralí, te quiero para mí. Coralí, te voy a amar así.